Línea de Dos. Muy bien, continuamos aquí en Línea de Dos. 41 minutos han pasado de las 4 de la tarde, sonando Patricio Rey de fondo, un tema emblemático de nuestro rock nacional, jijiji. Tema que, bueno, es considerado justamente en este tema por el propio Indio, ¿no? Que ya lo ha tomado como frase de cabecera en cada uno de sus recitales. Se considera que en esta canción se produce el pogo más grande del mundo. Y ayer, justamente cuando estaba sonando este tema, tembló Tandil realmente. Un show impresionante, el del Indio Solari. Estuvimos presentes desde horas muy tempranas, desde la mañana, en la vecina ciudad de Tandil, y lo que se vivió fue una verdadera fiesta. Y para charlar un poquito de lo que ha significado esta visita del Indio Solari a Tandil, de lo que genera obviamente, y de todo este fenómeno que se produce con su gran número de seguidores, se habla de que ayer en el recital hubo 80.000 personas, vamos a ver si esa es la cifra definitiva o si hubo más personas, pero lo que sí es seguro es que ha sido una fiesta impresionante para la ciudad de Tandil y para todos los fanáticos de Los Redondos y del Indio. Y para hablar un poquito más sobre este tema, tenemos del otro lado de la línea al intendente de la ciudad de Tandil, Miguel Lungui, que muy gentilmente nos ha atendido un domingo por la tarde, donde muchos por ahí aprovechan para descansar, disfrutar y pasear en familia. Miguel, ¿cómo le va? Es un gusto poder saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, muchas gracias por llamarme. Bueno, Miguel, hemos estado ayer en Tandil viendo el show del Indio, llegamos a eso de las 9:30 de la mañana y la verdad que uno no deja de sorprenderse, yo lo decía al comienzo del programa, con la cantidad de fieles y de seguidores que tiene el Indio Solari. Estábamos llegando, ingresando a Tandil y allí sobre la ruta vimos muchas carpas, mucha gente que estaba acampando, inclusive nos dijeron desde hace 2 o 3 días. Cuénteme usted como intendente, ¿qué sensaciones le ha dejado este evento tan pero tan importante y cómo ha vivido Tandil una vez más la visita del Indio? No, un evento muy lindo, dejó a todos muy feliz porque terminó todo muy bien, sin problema, o sea, trabajó mucha gente, más de 2.000 personas, por ejemplo, para comentar en todo lo que es la parte del evento central y después, por supuesto, cantidad de inspectores y cantidad de policías, de control de tránsito, porque nosotros somos alrededor de 130.000 habitantes en Tandil. Y se imagina que fuimos invadidos por 80 o un poco más. O sea, prácticamente es otra ciudad arriba de la ciudad, así que es muy difícil no estar con tan movimiento. Así que la verdad que todo salió bien, los jóvenes se portaron excelentemente bien, tomaron las zonas del dique, del parque, hasta del Calvario, las plazas, pero no hubo ningún tipo de problema. Y después, por supuesto, en la zona de lo que es el evento, bueno, una cosa impresionante, más de 800 colectivos, cantidad de autos, porque yo estuve todo el día tratando de ver de si faltaba algo, ¿no es cierto?, recorriendo con mi equipo y volviendo yo, porque también fui al recital, volviendo a las 12 de la noche, yo me retiré 2 o 3 canciones antes, a infernar la cantidad de autos. Hoy Tandil no tiene nafta, por ejemplo, por darle un comentario, ¿no? Así que muy contentos, aparte estamos en boca de todo el país, eso nos hace muy bien, el movimiento económico muy bueno. Yo no soy economista, pero con todo el movimiento, y vinieron, porque no solamente viene gente o muchachos humildes, que son muchos los que vienen a hacer feliz una tarde o un día, viene gente de dinero, las cabañas estaban llenas, los hoteles estaban llenos. Yo hice el cálculo simple de 500 pesos de gasto por persona y calcúlele que hay un movimiento de 40 a 45 millones de pesos en 24 horas para la ciudad, para todo, para la venta de productos regionales, gastronomía, hotelería. No le cuento nada para Quilmes se agotó. Claro. Así que nos hace muy bien, y la verdad que tenemos un lugar que nosotros, cuando entramos al gobierno, querían lotearlo y yo impedí que se loteara, que es el hipódromo, porque es el hipódromo más viejo de Sudamérica, y por supuesto lo alquiló la municipalidad y después lo tercerizó, y es el predio para hacer los espectáculos en el centro del hipódromo, y entran 100.000 personas. Así que también tuvimos suerte de haber hecho esa decisión política, que ahora no solamente hay una carrera por mes, ¿no es cierto?, de caballos, sino que también se pueden hacer espectáculos de esta magnitud. Miguel, la cifra, a ver, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, oficial, porque por ahí debe ser difícil hacer el cálculo exacto, ¿no?, de personas que visitaron Tandil ayer para el show del Indio, que estuvieron presentes en el hipódromo, es de 80.000 aproximadamente. Y mire, esos son lo que dicen los organizadores. Yo estuve en el centro del espectáculo, en el hipódromo, y había mucha gente. Yo no sé sacar los cálculos, pero había gente, muchísima gente, mucha gente. Qué satisfacción debe ser, Miguel, imagino, ¿no?, para usted como intendente, para toda la municipalidad de Tandil, primero recibir un espectáculo de esta índole, ¿no? Sabemos la convocatoria que tiene el Indio Solari, y que por ahí muchas ciudades o lugares del país, por más de que tengan la voluntad, no están preparadas para recibir un evento de esta magnitud. Qué satisfacción debe ser, ¿no? Imagino, para usted, ahora que ya pasó todo, que no hubo ningún inconveniente, que salió todo bien, poder decir que el Indio estuvo allí, que hubo rondando la ciudad cerca de 100.000 personas y que no hubo ningún inconveniente, ¿verdad? No, sí, muy muy contento, y aparte le comento, yo he hablado con el Indio y el Indio está muy contento con Tandil. Usted vio, esas son cosas muy particulares de cada uno. Él me lo ha dicho, que quiere venir a Tandil porque la gente es buena, lo recibe bien, lo atiende bien, o sea, donde él va, la hotelería, ¿no es cierto?, en donde él para siempre en el mismo lugar, o sea, está muy contento y le gusta mucho hacer recitales en Tandil porque se siente muy cómodo. Miguel, eso es muy importante, ¿no? Discúlpeme que lo interrumpa, ¿dónde nace esta relación, cuándo nace en realidad esta relación de amistad que existe entre el Indio y Tandil? Porque inclusive uno lo puede palpar cuando lo ve al Indio sobre el escenario. Ayer en un momento, bueno, pidió por favor a los seguidores que se comporten bien, que no ensucie la ciudad, porque es una ciudad que, bueno, siempre nos alberga muy bien, dijo el Indio, que nos trata muy bien. Bueno, tengo entendido también que antes del show, usted y un grupo de colaboradores de gente que trabaja en la municipalidad, junto a usted, obviamente, bueno, le entregó una distinción al Indio declarándolo visitante ilustre. ¿Esto es así? ¿Dónde nace esta relación de amistad? ¿Cuándo? Bueno, de afecto, veo, porque las veces que siempre podemos conversarnos mucho con él, porque es una persona muy muy seria, siempre nos ha contestado y nos ha dicho esto que yo le comentaba, de que se siente muy contento, con mucho afecto. Bueno, y a nosotros, a la ciudad de Tandil, nos pone en primer nivel de eventos, a primer nivel del rock nacional, a primer nivel de un movimiento muy importante. También soy honesto, en la zona donde está el hipódromo es un barrio de trabajo, es un barrio humilde, que mucha gente hace estacionamiento, vende, nosotros controlamos lo que es bromatología, eso sí, para que no pase nada, pero vende, vivo por 24 horas, vende chorizo, vende pati, vende, bueno, cerveza, remera, o sea, hay un pequeño movimiento económico que a la gente le ayuda. Estamos en un mes especial, en un mes de fiesta, bueno, lo menos que podemos hacer, aparte de escuchar la música y que los jóvenes lo pasen bien, acompañar todo esto, estamos viviendo en democracia, ¿no es cierto?, en libertad, así que nos parece nombrarlo de esa manera algo lógico, y para Tandil es muy importante, y creo que los intendentes y las ciudades no tienen que tener miedo. Hay que hacer las cosas bien, controlarlas, cuidarlas, por supuesto, pero después hoy los grandes recitales se están haciendo en todas partes del mundo, ¿no? Entonces tenemos que ser también, aprovechar esto para darle vida a un pueblo. Miguel, usted sabe que me pasó el año pasado, cuando estuve también viendo al Indio allí en Tandil, en el hipódromo, en noviembre, si mal no recuerdo, fue la fecha, el 13. Sí, las fechas son todas muy similares, sí, en esta época, ¿no? Y me pasó lo mismo ahora. El vecino de Tandil, que imagino debe hablar con usted también, el contacto que usted a diario debe tener con los vecinos, lejos de mostrarse por ahí un poco reticente o alejado de este tipo de eventos, colabora, ayuda, nos recibe muy bien, El trato con los vecinos de Tandil, la verdad que ha sido bárbaro. Bueno, nosotros estamos cerquita, somos de aquí de La Barría, ¿no? Pero hay gente que viene de Salta, del sur del país. Vimos Córdoba, han venido muchos, sí, ayer. Gente, ayer estuvimos, mire, Miguel, conversando. Es más, estábamos ingresando al show y comprando algo para comer, muy cerquita del ingreso al hipódromo. Justamente en una casa donde se estaba vendiendo lo que usted recién manifestaba, estuvimos hablando con un uruguayo, que lo sigue siempre al indio a todos lados, gente de Chile, la verdad que es impresionante, y el vecino de Tandil colabora con esto, porque como decía usted, trabaja, aprovecha la situación para sacar rédito, cosa que no está mal, y también, bueno, recibe con hospitalidad a toda la gente que viene. Sí, yo le digo, le cuento una anécdota. El año pasado me entra al mail que tengo yo de Lungui Gobierna, una señora de Villaguirre, enojada, ¿no es cierto?, porque tenía un paredón bien en esa zona y le habían escrito viva el indio, ¿no es cierto?, con graffiti, que es una vergüenza, ¿quién me arreglaba eso? Bueno, yo como tengo costumbre, después a los dos o tres días me fui en el auto yo solo, toqué timbre y le llamé con la señora. Me mostró, dije, bueno, quédese tranquila, señora, dentro de dos días yo se lo mando a pintar con empleados municipales y no pasa absolutamente nada. Bueno, macanudo, gracias. Y este año tuvimos la oportunidad de hacer el asfalto en esa avenida, porque es una avenida, ¿no es cierto? Pudimos asfaltar esa avenida. Entonces, recorriendo la avenida, la encuentro a la señora en la esquina. Y yo ya sabía que venía el 3 de diciembre. Entonces, me paro, me bajo, la saludo, ¿cómo está? Y digo, señora, ¿cuándo me va a mandar el mail? Porque yo calculo que por ahí le vuelven a pintar el paredón. No, quédese tranquila. Este año ya tengo todo armado, armo un kiosco, vendo pati, vendo empanada, vendo cerveza, así que no le voy a mandar ningún mail, yo me la banco. Esta vez voy a poner algo productivo, así le saco un poco de dinero y que me va a venir muy bien. Así que bueno, la gente se va adaptando, ¿no? Sin duda. Esto lo que yo le cuento es total así como sucedió. Bueno, ¿y qué lugar tienen, Miguel, allí el dique? Estaba hablando acá con los chicos también en la radio. Estuve comiendo un asadito ayer al mediodía, haciendo un poquito la previa antes del show. Y la verdad que es un lugar espectacular que tiene Tandil allí, la zona del dique. Está realmente muy, pero muy lindo ese lugar. Hacía yo algo así como 10 años, un poquito más, que no visitaba el dique, pero está espectacular, Está muy lindo, sí, que nosotros hemos hecho muchos nuevos parques, nuevos paseos, hemos cambiado iluminación, hemos puesto juegos infantiles modernos en todos los lugares, porque nosotros creemos que los espacios públicos son para disfrutarlos, para vivirlo en democracia y para que la gente se encuentre. Es una manera que la gente se siente mejor y después tiene toda la semana para trabajar, así que en eso invertimos mucho, nos cuesta mucho trabajo mantenerlos porque hemos abierto muchos paseos. Todavía en el dique estamos con un parque que no lo he terminado, que espero terminarlo este año, el año que viene, así, para que todo el mundo lo disfrute, ¿no? Y también hacemos mucha música al aire libre, también hacemos cine al aire libre en toda la zona del dique, todos los sábados de verano, siempre con películas argentinas, porque cuando usted pasa películas extranjeras tiene que pagar, pero con películas argentinas no paga, por el Inca lo tiene permitido hacerlo, y juntamos alrededor de 1.500, 2.000 personas por sábado, va todo el mundo con su silla, a veces con su mate, al final del cine les regalamos un helado. Bueno, una ciudad para disfrutar, ¿no? Eso es nuestra intención y eso es lo que trabajamos todos los días. Miguel, le agradecemos mucho aquí todo el equipo de la radio por su predisposición. Sabemos que por ahí es difícil hablar con alguien un domingo por la tarde porque, bueno, es el día de descanso, ¿no? Para salir a disfrutar con la familia, con los amigos, para estar tranquilo. Sin embargo, usted nos ha atendido, así que le agradecemos su gentileza y, bueno, esperamos conversar pronto por usted, con usted. Cuando vengan, vayan al despacho nomás que charlamos con mucho gusto de cualquier otro tema también. Bueno, Miguel, muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted por llamar. Hasta pronto. Miguel Lungui, intendente de Tandil, conversando con nosotros de lo que fue el recital del Indio Solari y lo que significa también para la ciudad, ¿no? Un evento muy importante que, como, y recién en forma muy sincera, Lungui lo resaltaba, ¿no? A Tandil esto económicamente le viene como anillo al dedo, bárbaro, porque cuesta hacer los cálculos exactos, ¿no? Pero a Tandil le deja millones y millones de pesos. Y eso es muy importante, sobre todo también en esta época del año, como recalcaba Lungi. Los vecinos también aprovechan esta situación para sacar réditos personales, vendiendo cerveza, hamburguesas, choripanes, remeras, en puestos precarios que se arman en las casas para trabajarlos durante 24 horas, pero que económicamente deja un rédito muy, pero muy importante. Y está bueno que pasen estas cosas y que todos puedan aprovecharlo para bien y que con trabajo, en este caso Tandil, pueda tener una experiencia como esta que ha tenido otra vez, ¿no? Que le deja económicamente un saldo muy, pero muy positivo. Como ciudad la posiciona también en un lugar importante, porque toda la Argentina hoy por hoy está hablando de lo que fue el show del Indio. Uno entra a los medios nacionales y en cada uno de ellos está reflejado este recital y figura Tandil allí. En cada medio nacional, fuera del país también, vino gente de Uruguay, de Chile, así que es muy importante, y a Tandil, bueno, la verdad que le deja un rédito en todo sentido muy, pero muy positivo esta visita del Indio Solari, que como recalcaba Miguel Lungi, el intendente, fue declarado visitante ilustre. Esto fue antes del show. Bueno, 350 efectivos de la Bonaerense trabajaron bajo las órdenes del jefe departamental, como declaraba recién el intendente de Tandil. Bueno, inspectores de tránsito del municipio y cerca de 60 personas que dependían de seguridad vial. Hasta la medianoche, cerca de medio centenar de personas fueron derivadas desde el hipódromo o las cercanías, bueno, algunos de ellos al hospital para ser atendidos. Porque bueno, a ver tanta gente, siempre hay gente que por ahí se pasa un poquito con el alcohol. Hubo más de 80.000 personas, ¿no? Así que bueno, estas cosas suelen ocurrir también, pero por lo que dicen todos los informes, el trabajo de la organización y de la gente de la municipalidad de Tandil ha sido bárbaro, excelente. Así que bueno, un show que ha dejado un saldo recontra positivo, la visita de El Indio Solari a Tandil. Atención, para los fanáticos del Indio, hasta septiembre o diciembre del año que viene no habrá recital, lo dijo el propio Indio ayer cuando estaba ya cerrando su show en la ciudad de Tandil. Han pasado ya, tenemos 58 minutos de las 4 de la tarde, vamos a compartir un temita musical, después vienen las noticias y a la vuelta ya tomamos contacto con la estación meteorológica de Olavarría.